Yo quiero a esa mujer con toda el alma. Ya no la quiero ver para olvidarla, pero al pensar cómo es y al recordarla, se mete más y más dentro de mi alma. Tengo que soportar y aguantarme. El tiempo me dirá cuándo dejarle, pero al pensar cómo es y al recordarla, se mete más y más dentro de mi alma. No quiero verla para no hablarle, es muy ingrata, quiero olvidarle. Yo quiero a esa mujer con toda el alma. No quiero verla para no hablarle, es muy ingrata, quiero olvidarle. Yo quiero a esa mujer con toda el alma.